capa, porque sin capa no puedo bailar. Para bailar me pongo la capa, porque sin capa no puedo bailar. Gira, gira, gira el trompo, gira, gira, giro yo. Gira, gira, gira el trompo, gira, gira, giro yo. Porque con capa no puedo bailar. Para bailar me saco la capa, porque con capa no puedo bailar. Gira, gira, gira el trompo, gira, gira y giro yo. Gira, gira, gira el trompo, gira, gira y giro yo. Gira, gira, gira el trompo, gira.